50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 17 de diciembre. En las escuelas de la provincia se realizará el programa Verano Más ETR. Entre el 4 y el 28 de enero se desarrollará en las escuelas de toda la provincia Verano Más ATR. Se trata de un programa de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas dirigido a chicas y chicos que asisten a establecimientos educativos de primaria o secundaria. Las familias ya pueden acercarse a cada escuela para contar con más información. A la vez, comienzan a realizarse las inscripciones. Desde la Dirección General de Cultura y Educación Provincial se adelantó que la iniciativa estará disponible en todos los distritos, articulando con espacios complementarios como clubes, centros deportivos, municipalidades y otras organizaciones. La UNLP elaboró propuestas para madres detenidas en Los Hornos. La Universidad Nacional de La Plata presentó una serie de propuestas para trabajar la situación de las mujeres madres que se encuentran detenidas en la unidad número 33 de Los Hornos. Además, presentaron un informe a las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El diagnóstico fue realizado por la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP a través de la Dirección de Promoción y Protección Integral de Derechos y el Programa de Acompañamiento Universitario en Cárceles. A su vez, se discutieron las principales problemáticas vinculadas con el acceso a la educación y la salud de las infancias, sumando esto al derecho de las mujeres a acompañar los procesos educativos de sus hijos. Un servicio que informa más cerca. Se realizará la sexta edición de la Noche de las Ferias. Este fin de semana, desde las 5 de la tarde, se desarrollará una nueva edición de la Noche de las Ferias en Meridiano Quinto, con más de 5 ferias, música en vivo y la participación de 4 espacios culturales que impulsan la propuesta. El evento fue declarado de interés municipal y actualmente forma parte de la propuesta de Festivales Argentinos. El circuito funcionará el sábado 18 y domingo 19 de diciembre, con más de 200 stands de emprendedores y artesanos regionales. La temperatura mínima para hoy en la región es de 17 grados y la máxima de 28. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.